verte. Pues es que ya no me amas. Mira, no seas ingrato. Te adoro con el alma. Dices que ya no me amas. Porque ya no me quieres. Recuerda que me diste lo que jamás se vuelve. Fuiste cruel. El poder olvidarte. En mis brazos dormiste cuando era yo tu amante. Si un día por mí sufres, ya no podrás culparme. La culpa la tuviste. Yo sin ti no sé ni qué pensar. En ti existe un recuerdo que no podrás borrar.